buenas noticias, de que está todo agradable, nos comentaban más temprano, nos enteramos de algo muy lindo, que fue que le otorgaron la personería jurídica al pull-off del Sosneado. Así que vamos a conversar con Gabriel Joffre, a quien le damos la bienvenida. Te saludamos, Ángel y Lali, desde el piso. Ay, Mari, ¿cómo están tú? ¿Cómo están, Ángel, el gato? Sí. Lali, ¿cómo están? Muy bien, Gaby, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Y darte pie para que nos cuentes esta buena noticia. Seguro. Yo no puedo empezar nada más contando la buena noticia porque, bueno, ustedes sabrán de que estamos pasando un temporal de nieve tremendo, que bueno, no ha tenido las repercusiones que esperábamos en la ciudad de Mendoza, pero básicamente, o en el norte, pero básicamente porque empieza a desprenderse el grado de, digamos, de las demandas históricas por las cuales nosotros nos venimos organizando, solicitando, digamos, nuestros reconocimientos, pero que también hay un montón de familias en nuestros territorios que realmente están inclusive más alejadas o más complicadas en muchas oportunidades, ¿no? Y parte, digamos, de la afectación importante han tenido familias también de este loft, del Sosneado, y también de Lunay, que son de ahí, de la zona del Sosneado de San Rafael. Y obviamente que bueno, frente a una expectativa difícil también, porque es un impacto muy alto, poder encauzar lo que sería hoy día toda la garantía de la seguridad jurídica, digamos, ¿no? Algo que es muy importante que se publique, si bien sabíamos que la resolución interna del INAI ya estaba, y de hecho esa resolución interna ya está en los expedientes, digamos, de los juicios. Bueno, la publicación es el paso final como para que ya se consolide esto. No vamos a dejar la puerta cerrada a la creatividad del gobierno de Mendoza actual y a la gente que intente meter y todas esas cosas que vienen inventando y presiona la justicia, pero nosotros entendemos que el camino se va yendo por la vía que tiene que ir. La comunidad hacía más de 10 años que estaba solicitando esta personería jurídica, así que no, realmente, con todo el desgaste que eso implica y en el medio los procesos judiciales que han llegado a las instancias que llegaban, porque también esto hay que decirlo, digamos, en el Estado Nacional, sobre todo en el INAI, hay una demora de la entrega de las personerías. Hay comunidades que están desde el 2009 solicitando las personerías, o sea, más de 10 años. Entonces, bueno, que lamentablemente, digamos, las cosas funcionan a presión, ¿no? Ya nos metieron juicio, nos llevaron a esta instancia, y bueno, la demora del Estado Nacional se ve claramente en esto. Esto no es solo por decir, estar apuntando a algún gobierno de turno o alguna situación X, sino porque en sí es el Estado, es burocrático, es denso, es lento, y para algunas cosas se pone rápido cuando actúan los mecanismos de presión de las corporaciones y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a permitir alegrarnos un poco, porque realmente es muy importante, digamos, en grado de darle un corte a los procesos judiciales. O sea, hoy la Corte Suprema de la provincia no puede de ninguna manera rechazar, y de hecho, la novedad, digamos, que no lo hemos podido comentar, digamos, por esto de que siempre estamos bajo sospecha en la campaña del odio, pero ya hace un mes que la Corte Suprema, que estaba a punto de dictar sentencia, digamos, no sé qué pasó, pero entendemos que ha cambiado de eje ciertos jueces también que forman parte de la sala que tiene el tema, y en este caso el juez Gómez ha reencauzado el camino burocrático y ha solicitado un oficio al INAI antes de dictar sentencia, que en el oficio lo que le solicita es que no solo que ratifique, digamos, por una cuestión de procedimientos como el que sale ahora en el boletín oficial, la personería y el relevamiento, sino que indique cuáles son los procedimientos que se deben llevar adelante para la entrega, ahora sí, de las tierras. Y esto es muy bueno, nosotros la verdad que vemos que es el camino que se tendría que haber tomado siempre. Obviamente que desde el INAI entendemos que van a responder cuáles son los procesos, que nosotros tenemos claramente, son procedimientos de leyes del tipo que salió en el caso de las comunidades huarpes, que pueden ser leyes provinciales o pueden ser bajo decisiones y voluntades políticas, claramente, digamos, que lleven adelante procesos de expropiación, de negociación, de mediación, de usucapión, son todos términos jurídicos por los cuales se accede a la titularidad finalmente de la propiedad comunitaria indígena, que esto también quiero ya vi dos o tres periódicos estos virtuales de Mendoza que empezaron a tergiversar porque ahora los mapuches van a poder vender, hacer negocio con esa tierra. No, la propiedad comunitaria indígena, como lo dice la Constitución, digamos, es inembargable, imprescriptible, intransferible, o sea, no puede ser vendida, no puede ser embargada, digamos. Entonces, nada, esto para que ustedes nos ayuden a comunicar también. Solo con leer el inciso 17 del artículo 75 basta y sobra como para tener una buena comunicación. Pero bueno, para nosotros es realmente, digamos, que comentarle a ustedes, digamos, darle este dato. Hace una semana atrás se suspendió el desalojo de la familia Costa de la zona del Nevado, que el año pasado lo habían tenido mal traer. Y en el caso de Suyay Leufú, la Cámara de San Rafael tomó el mismo camino que la Corte y ofició al INAI para que avance con la información de cómo sería el procedimiento para otorgar el territorio. Ya en este momento no pueden desconocer ni las resoluciones de relevamiento ni las personalidades jurídicas. Así que, bueno, aprovecho el momento para comentárselo a ustedes, para compartirlo con la audiencia y dejarles, como siempre, en el caso de los medios comunitarios, la condición de tener la información clara de lo que estamos manejando. Y bueno, seguramente en estos días ya nos estamos preparando para la arremetida seguramente de los medios corporativos para intentar no sé, tergiversar y manipular la información frente a las mendocinas y los mendocinos. Claro, Gaby, también es súper valioso lo que estás haciendo de describir la situación actual de las comunidades que en el devenir de las noticias a veces no sabemos la particularidad de cada comunidad y en la situación en la que está. Y también me quedo con la frase que vos decís con todas las comillas posibles de, bueno, hay que ver cómo juega ahora el gobierno provincial y la justicia local, porque sabemos que en términos jurídicos son muy buenos modificadores de derechos. Sí, seguro. Bueno, pero también ahí está la clave también de cómo vamos llevando, ¿no?, el tema, cómo de alguna manera nos vamos informando y vamos generando la condición de acceso a esa información, porque ustedes saben que lo que se ha desarrollado este año, en particular en la provincia de Mendoza, es no más ni menos que tocarle el corazón, digamos, al latifundio en Mendoza, meternos, digamos, en el tema que nadie quiere hablar, en los cientos de miles de hectáreas concentrados para que intenten desarrollar sus proyectos de cobre, de, digamos, sus proyectos de minería, o intenten avanzar con sus megaproyectos que prometen toda vez que hay campaña. Digamos, ahora sale el Baqueano, ahora sale supuestamente, ¿no?, Vale nuevamente, o Potasio Río Colorado, y no sé qué más se van a inventar, digamos, ¿no?, para ocasionalmente, y o casualidad siempre pasa dos o tres semanas antes de las elecciones. Nosotros lo venimos viendo, si ustedes nos siguen, por ejemplo, en el caso de Potasio Río Colorado, en las últimas elecciones, cada vez que hay una elección, nosotros sacamos una noticia, un desalojo, un intento de presión, tienen realmente una condición increíble. Supongamos, Potasio Río Colorado está en manos de la provincia. La tierra donde está el proyecto, que son más de 40.000 hectáreas, son muchas más, ahí hay dos comunidades que están disputando el territorio. Tranquilamente, y la provincia, como es tierra fiscal, podría entregárselo a la familia de las comunidades. No, vamos a esperar a que esté de nuevo el lío, que estén instalando, que digan que no nos oponemos al progreso y todo lo demás, ¿no? Entonces, mientras tanto, nadie se pregunta la mortandad de animales, el impacto que ha tenido no solo la nevada, para esa zona, la lluvia, digamos, en Malargua ha llovido, entre la lluvia y la nieve, casi el doble de lo que es la media anual de agua, digamos, de las lluvias y de las nieves que caerían durante todo un año. Entonces, eso es de muy alto impacto porque tenemos varios años de sequía, y el tema es proyecto de inversión, proyecto de minería. Ahora, cuando pasa esto, no tenés una máquina para abrir los caminos. Dos, tres semanas para que la gente encuentre sus animales. O sea, ahí no hay drones, digamos, ¿no? Acá le decían al intendente, había dicho que tenía drones para ir a ver a la gente que tiraba basura en los lugares donde no tenía que tener. A ver si puede tener por lo menos elementos tecnológicos para ayudar. En los primeros días estaban con muy buena voluntad, digo, la gente del aeroclub, que salía con su piper ahí a dar vuelta y tiraba comida de un avión a 150 metros, no, perdón, a 400 metros, 150 kilómetros por hora. Imagínense cómo llegaban esos bolsones al piso, por más que había nieve. sea destruido, ¿entiendes? Y todos vanagloriándose, haciendo campaña política. Entonces nos parece importante volver sobre el centro de la cuestión, sobre el andar, el pasito a pasito. Nosotros la paciencia no nos van a ganar, nos molesta, la verdad que nos perturba mucho, pero no le vamos a aflojar, porque entendemos que el día, el pasito va a hacer que con el tiempo toda la gente vaya entendiendo lo que va pasando en estos territorios y cuál es la demanda histórica que tenemos, ¿no? No solo el despojo, sino todo el tema de invisibilizarnos y generar siempre la postal bonita del puestero cuando viene a comer un chivito, pero no claro, cuando tienen esta derechos. Situación de ahora, ¿no? Sí. También, Gabriel, me quedo pensando en la particularidad de lo que están viviendo ahora con el tiempo, con las nevadas. Uh-huh. Y con la pérdida de animales, ¿hay algún tipo de política pública que digamos o algo para ayudar a las familias en ese sentido? Han salido a, no sé, a poner cosas a disposición como si con un nivel, digamos, de cómo decirlo, de cómo se dice esto cuando hay una palabra para decir que hacen algo ocasionalmente, que no tienen previsto nada, ningún nivel de previsibilidad con los pobladores históricos del territorio. Algo, o sea, no hay un plan previo, exacto, uh-huh. Esa es la palabra, totalmente improvisado, obviamente empujones uno con otro y no se escapa nadie. Ayer vino un agente del Ministerio de Economía de la Nación y la verdad que no nos enteramos ni con quién habían venido, digamos, y en vez de venir a ver a las organizaciones que venimos planteando cosas, se juntan con organizaciones como la Sociedad Rural, que por más que sean gente conocida y todo, después nos preguntamos por qué se juntan con un sector y no se juntan con otro. Y eso, digo, la provincia haciendo de la suya, el municipio haciendo de la suya, porque están en plena campaña política y la verdad que es terrible. Hoy día lo que ha pasado acá es que ha sido superador la situación y lo que nosotros entendemos es una solidaridad muy grande de la cuestión local. Nosotros estamos planteando un comité propio de trabajo que queríamos tirar en un proceso más de mediano plazo, campañas en Mendoza, porque el impacto que hay ahora es un impacto en el tiempo, es mediano plazo. O sea, nuestra producción es anual, es estacional, digamos, por estación y es anual. Entonces no es que solamente viene ahora, se te cae el techo, levanta el techo de la casa, no. En realidad, la mortandad de animales, el impacto en los territorios donde no hay vía de acceso, o sea, se te cae un techo en el territorio y tenés que hacer cientos de kilómetros, o capaz que no sean cientos en algunos lugares, 30, 40 kilómetros acá de la ciudad de Malargüe, pero por unas rutas que son imposibles de llegar. O sea, ustedes saben cuánto sale llevar una bolsa de cemento, digamos, o sea, es muy complejo, digamos, y no ha habido nunca un plan de trabajo previo, no lo hay, no funciona el Consejo de Arraigo, ¿se acuerdan? De Postero, uh-huh. Que establece la ley, no existe, no lo convocaron más, ¿se acuerdan que el año pasado denunciamos que no nos dejaron participar? No lo convocaron más, convocaron al Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial para hacer su chamullo ellos, no dieron ni lugar a la participación, o sea, esa es la política de Estado, o sea, tapar, negar y salir a improvisar. Y obviamente la gente de nuestra tenemos una dificultad alta y un impacto muy alto en el arraigo nosotros estamos organizados y vamos a salir a contener, pero no en esta primera etapa donde hay mecanismos que deberían funcionar, o sea, a ver, hay defensa civil, hay marcos, digamos, y protocolos, y deben salir porque son los que tienen los camiones, las máquinas, y nosotros no podemos entorpecer eso en un principio porque tiene que llegar. Ahora, después de dos semanas, ver el nivel de improvisación, no todos los días nos tratábamos de ver cómo hacíamos para, en todo caso, no molestar, sí, que realmente tenían un protocolo, pero por el otro lado tratar de hacer algo de alguna manera con la gente, con todo el nivel que significa el impacto psicológico también, ¿no?, que tienen los momentos de efecto climático tan grande como esto. Te imaginas un terremoto en Mendoza, digamos, o sea, es de alto impacto, ¿entiendes? Entonces, bueno, nos vamos a poner a disposición del mediano plazo y nosotros sabemos que nuestra gente va a venir, sabe cómo levantarse, sabe cómo contenerse, tenemos esa fuerza de voluntad y vamos a ir haciendo cosas de acá, sobre todo el primer plazo para nosotros a diciembre, que es cuando la producción debería estar comercializándose y poniéndose en marcha, y obviamente a la vuelta del año, porque esta gente va a salir ahora y de hecho todo lo que pueda hacer antes del 24 de septiembre, o sea, va a sacar fotos, va a hacer alaraca, después va a venir el problema, después del 24 de septiembre, ¿sí? Entonces queremos ser claros, digamos, nosotros. Bueno, estamos hablando con Gabriel Jofre, huerquén de la comunidad Malargüelche, una asociación de más de 20 asociaciones. Gabriel, El trabajo que vienen haciendo ustedes es muy extenso sobre todo, bueno, no voy a tomar la palabra tuya, que dijiste que el tema de cómo piensa la legislatura aquí es muy evidente. Con respecto a los candidatos que hoy están en el panteón de las elecciones, que ya estamos a 24 de septiembre, ya nada, ¿hay alguno que les haya prometido algo o les haya dado alguna consideración con respecto a las políticas que vaya a tomar si ese candidato asume la gobernatura de Mendoza? Por el lado de la gobernación, brillan por su ausencia. Por el lado de la gobernación, excepto siempre la clara excepción de Lautaro Jiménez, que hace años que nos viene acompañando, que sabemos todo el esfuerzo, pero que sabemos también claramente que es una opción que hoy por hoy, digamos, con el nivel de polarización y de grandes aparatos políticos, la verdad que es una expresión que va a costar en el tiempo que tenga la fuerza que tuvo en su momento, pero le vamos a acompañar siempre a la gente del FIT, porque no podemos ser, digamos, tenemos que decir lo que es, digamos. Y después la excepcionalidad de algunos diputados que nos han acompañado, Laura Chazarreta, José Luis Ramón, en su momento Patricia Galván, siempre los nombramos porque son dentro inclusive de esos marcos de trabajo político, de esos frentes, son realmente excepciones, digamos. Eso es lamentable a nivel provincial. Sí tenemos a nivel local la posibilidad hoy día de tener una cercanía, o por lo menos nos hemos juntado a charlar en el marco del proceso electoral local, con Celso Jaque en particular. No hemos podido hablar con Juan Manuel Ojea, porque Juan Manuel Ojea dijo que no había mapuche en Malargüe, ¿se acuerdan? De hecho, lo tenemos denunciado. Y por la vía de la Unión Mendocina, que hay otro candidato que lo conocemos porque hemos trabajado, porque él estuvo en la gestión del gobierno radical y ahora está por la Unión Mendocina, tampoco nos dicen nada. Por el momento, digamos, tampoco, sí, Gato, nosotros queremos ser claros, no esperamos promesa de nadie, ¿eh? Nosotros somos una organización que en el tiempo tenemos planteo. En todo caso, nos podremos sentar a acordar o a hacer planteos para adelante, pero la verdad que nosotros no esperamos ni queremos promesa de nadie, porque en realidad creemos que ese es el salto que tenemos que dar como ciudadanía, digamos, y como organizaciones. No podemos seguir esperando promesas de los políticos. Los políticos, en todo caso, se tendrán que ajustar a sus programas, y que si esos programas realmente incorporan, digo, porque si ustedes vayan y vean hoy en la plataforma política de cualquiera de los que está en la provincia, ¿dónde están hablando de la cuestión mínimamente de los puesteros? Porque ni van a hablar de los pueblos originarios, eso digo por las dudas. Pero veamos concretamente, eso es, cada candidato tiene que presentar en algún momento su plataforma, y eso debería funcionar mucho mejor en un Estado democrático y en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque la gente debería saber qué vota, no las alaracas que hacen en los medios corporativos, ni las disputas que tienen en las redes sociales, no, concretamente, ¿cuál es tu plataforma? ¿En dónde pone qué cosa? Y ahí nos sentaremos a hablar. Entonces, hasta el momento, nosotros desde la provincia no, digamos, obviamente, mañana o en un ratito capaz, estaremos en sus agendas políticas, ¿no? Estaremos en sus agendas políticas en contra, aprovechando el discurso de odio, aprovechando, digamos, no sé, la gente con su forma de manipulación que tienen de las redes, pero no somos parte de ninguna plataforma política, eso está claro, digamos. O sea, hasta el momento nadie ha venido a plantearnos como plataforma. Nosotros, los huarpes, que después dicen que los huarpes serían como lo bueno y nosotros lo malo, que eso está claro que no es así, o los collas, o los guaraníes, o los diaguitas, todos los que andan dando vueltas por Mendoza, Wichi, ¿cómo saben cuánta gente viene a Mendoza de los pueblos indígenas? Entonces, aymaras, quechos, no somos parte de ninguna plataforma de ningún partido político en la provincia de Mendoza. Así que, lo que sí vuelvo entonces, nosotros entendemos en claro de que vamos a ir paso por paso, por paso, por paso, creando conciencia de que en algún momento esa línea electoral, esa línea partidaria y la democracia que todos queremos defender, porque hoy tenemos claramente candidatos antidemocráticos que llegan a través de los votos, cosas de las contradicciones que nos están pasando, entonces tenemos que empezar a entender un poco más y que tomar en nuestras manos, nosotros nos hacemos responsables como organizaciones y le decimos a todos que hay que hacer ese paso de la democracia participativa, de la democracia directa, pero la tenemos que poner cada vez en marcha. O sea, no abandonemos nuestras banderas, digamos, nunca, de ninguna manera, menos a pesar de que parezca que se nos vino el temporal como se nos vino acá, ¿no? Y que son cosas muy dura y muy fuerte, no, no. La verdad que lo que hay que hacer es juntarse nuevamente, hablar, aprovechar estos momentos de conversa que tenemos y recuperar nuestra bandera, o sea, hacernos firmes. Tenemos que, basta de promesas, o sea, empecemos a marcar firmemente quiénes somos, cómo, de qué manera y cómo nos paramos frente a estos momentos electorales. Perfecto, Gaby. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, como siempre a disposición. Y bueno, un abrazo grande. Estaremos conectados nuevamente. Conectados. Muchas gracias a ustedes, como siempre. La verdad que a nosotros no nos van a sacar nunca la alegría, no nos van a sacar las ganas de hacer cosas a pesar de los pesares y de compartir con ustedes y con toda la audiencia que tienen ahí. Siempre agradecido. Un gran abrazo, compañero.